en el Hotel Rayo. Soy Nicole Castellano. Estamos esperando la llegada del presidente Alberto Fernández. Les compartimos este informe desde Lana Mucurá. ¿De qué grupo sos? Pertenezco al movimiento Evita. Y esta tarde nos convocamos debido a la llegada del presidente, ¿no? ¿A qué pretende para venir para acá o representar? En realidad venimos a demostrar nuestro apoyo, ya que Alberto siempre ha mostrado a nivel nacional el apoyo que tiene en contra de lo que es el movimiento Evita. Entonces es como una manera de acompañar y obviamente de recibirlo de la mejor manera, ¿no? María Alejandra Cocina, soy concejala de la ciudad de Puerto Madryn. ¿Qué mensaje le dejarías a Alberto? Bueno, en realidad de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn. Andrea, de la Unión de Asambleas de Comunidades de Trelew. Mari Incheta, Karen Antico, de la Comunidad de los Unión Antico acá de Puerto Madryn. Y por eso estamos acá como Unión de Asambleas, como en las Asambleas de la Regional de la Costa y el Valle, en la visita del presidente Alberto Fernández, para poder decirle claramente que el pueblo de Chubut no quiere megaminería, que tenemos una trayectoria histórica en defensa del territorio, que hace más de 18 años el pueblo de Chubut ha dicho que no quiere megaminería, que está en contra de cualquier extractivismo. La crónica de la visita de Alberto Fernández a Madryn, una realización de los alumnos de la radioescuela, informó para Farco Lana Mucurá.